Dice así: quiero informarles sobre un importante avance institucional para la ciudad de Capilla del Monte. ¿Ya somos ciudad? Yo pregunto. ¿O todavía no? Bueno, eso está por verse. Ya está en funcionamiento la unidad judicial del norte de Punilla, dependiente del Poder Judicial de la provincia de Córdoba, y que está a cargo del ayudante de fiscal, doctora Alfonsina Irusta. Esta unidad judicial funciona en la sede de la comisaría local, oficiando de unidad móvil entre las localidades de Capilla del Monte, tomando requerimientos también de Charbonnier, San Esteban, Los Cocos, La Cumbre y Huerta Grande. Este avance ha sido el resultado de una serie de gestiones que hemos venido realizando con los intendentes de localidades vecinas y el acompañamiento de nuestro Consejo de Seguridad ante el Poder Judicial de la provincia, organismo que ha determinado la instrumentación de esta importante herramienta judicial para mejorar el funcionamiento de sistemas de denuncias e investigaciones. Bueno, no está firmado, pero un vecino del barrio lo subió al WhatsApp del barrio y me pareció importante compartirlo. Bueno, pirotecnia cero en nuestro barrio Villacielo, creo que se cumplió gracias un poco también a la llovizna, pero me dicen amigos y vecinos de otros barrios que tiraron petardos y que tiraron cohetes, y a mí me gustaría saber, porque también te dicen que están haciendo alguna campaña los de la municipalidad, y a ver si si multó a alguien. Es una buena forma para recaudar, ya que la gente no toma conciencia, y habría que estar atentos a ver qué es lo que pasa en Año Nuevo. Si no aprenden porque no tienen un sentido común, que por lo menos aprendan pagando una multa, y que sea alta, porque puede producir alguna desgracia. Bueno, Daniel, estamos casi terminando el año, estamos en la última semana de los programas de Me Asomo. ¿Algún balance? Bueno, algún balance, que pudimos retomar el programa después de 7 años, estamos casi entrando al octavo año, y bueno, pudimos sumarnos a una radio, muchas voces, nos encontramos con un equipo de trabajo que nos incorporó, que nos integró al grupo, y están siempre pendientes, estuvieron casi los 3 primeros meses muy pendientes de cómo algún inconveniente, alguna confusión, y bueno, ellos estuvieron presentes y nos asistieron en todo momento. Eso es un saldo positivo a la hora de encontrarnos en un lugar donde por ahí había muchas cosas que para mí, en especial la consola, era bastante desconocida, y hoy me puedo manejar con un poquito más de libertad, y también de poder hablar con un poquito más de libertad gracias al aporte de todos aquellos amigos y amigas que nos dieron sus columnas, sus reflexiones. Todo eso nos ayuda a replantearnos como ciudadanos y ciudadanas lo que tenemos que hacer, lo que nos corresponde hacer y reclamar. Y también agradecer al intendente de San Esteban, a Mechi Romero y a los 2 operadores, que son divinos, que nos permiten que el programa salga los miércoles y viernes a la mañana, a Raúl y a Pablo. Y bueno, estamos contentísimos con eso también, porque para nosotros hacer el programa nos encanta, pero también requiere un esfuerzo y una concentración. Cada canción que ponemos está pensada, no es así el voleo, y hemos tenido muchos mensajes que a nuestra audiencia le gustan las canciones que ponemos. Por eso, ahora, antes de presentar a nuestra queridísima amiga, a una vieja amiga, porque es una amiga de muchos años, y no quiero decir que es una amiga vieja, bueno, es una vieja amiga, que es la diferencia, vamos a escuchar 2 canciones, porque un oyente dijo: quiero que me pasen estos cantantes. Así que seguramente a Cecilia, nuestra amiga que está sentada acá enfrente, le va a encantar, a nosotros también y a la audiencia también. Y después volvemos con ella, que ella se va a autopresentar. Como viste, ahora la gente se autopercibe. Bueno, ella se va a autopresentar cuando terminen estas canciones. Las canciones son Joaquín Sabina, Contigo, y Joan Manuel Serrat, De vez en cuando la vida, canciones que a mí me encantan y los 2 me encantan.

José de San Martín fue acusado de ladrón y asesino por la prensa. Amenazada su vida por los unitarios, debió exiliarse y no pudo desembarcar cuando intentó volver. Murió en el exilio. Juan Manuel de Rosas fue acusado de asesino y ladrón. Lo derrocaron y lo acusaron de traición a la patria. Confiscaron todos sus bienes. Murió en el exilio. Hipólito Yrigoyen, acusado por la prensa de corrupto y de no ser abogado, fue derrocado y encarcelado. Asaltaron su casa y destrozaron sus paredes en búsqueda del supuesto botín. Murió poco después. Juan Domingo Perón fue derrocado, acusado de corrupto, traidor a la patria y jefe de una asociación ilícita destinada a aprobar leyes. Embargaron sus bienes, lo proscribieron durante 18 años, volvió gracias a la lucha popular y murió siendo presidente. Cristina, sabemos por qué te persiguen. Y estamos aquí en Me Asomo con nuestra amiga Cecilia Verdura, militante, amiga sobre todo. Nos conocimos en un vuelo como Palito Ortega y Rocío Dúrcal, pero no fue amor en el aire, fue amistad en el aire. Creo que fue en 1992, nos tocó volar en una misma, en un mismo asientito y al lado de una puerta, y desde ahí nos hicimos amigos y después transitamos 2 años en el sindicato de aeronavegantes, cuando la cabeza visible era Alicia Castro, ella era Cecilia, acá nuestra secretaria gremial, y a partir de ese momento nos hicimos más amigos, porque teníamos convicciones. Me acuerdo que en el año 93 o 94, ya no me acuerdo cuándo fue, Cecilia me acompañó porque yo le pedí a la marcha del orgullo, y creo que éramos más o menos 30, 40. La primera marcha fue. No sé si fue la primera o la segunda, pero yo quería que Cecilia me acompañara y fuimos. Y éramos 20, 30. ¿Cómo andas, Cecilia? Bien, muy bien. Me estoy riendo de la marcha porque me acuerdo de la marcha. Bueno, buenas tardes a todos, a todes. La hacemos más fácil. Ahí estás remoderna, todo. Remoderna, todo, y la hacemos más fácil. Pero me río primero porque la presentación poco queda que pueda yo decir. Ya lo dijo todo Dieguito, ¿no? Entonces, nada, siguiéndole el hilo, me acordaba de la marcha. Que, bueno, y la verdad que éramos 4 gatos locos. Y nada, y yo después la veo y me acuerdo y digo, ¿sería esa? Porque no éramos tampoco muy, muy conscientes de la... obviamente de la importancia, pero porque nadie sabía la trascendencia que eso iba a poder lograr, sobre todo en Argentina. Bueno, y nada, me había olvidado de eso. Y no había ningún derecho para los gays, no. Lesbianas, no existíamos. Nos miraban un montón, y bueno, y los gays y las lesbianas estaban disfrazadas, estaban alegres, felices, y nosotros reíamos con Diego, porque la verdad que era llamativo, porque ya te digo, éramos pocos, pero bueno. Pioneros. Sí, pioneros, sí. De avanzada. Sí. Hicimos, qué sé yo, 4 o 5 cuadras, porque más no sé. No hicimos 4 o 5 cuadras. Vos no te acordás, pero yo tengo memoria. ¿Sí? Fuimos desde la Plaza de Mayo, ¿sí?, caminando esos 40. Cuadras. No, fuimos hasta el Congreso. Vos no te acordás. ¿Cuántos son, mi amor? Y serán, y vos tenés que cruzar la 9 de julio, sí, y después tenés que hacer como 4 o 5 más. Ah, son como 12. Sí. Bueno, era joven y no te diste cuenta. Ay, que no éramos cuenta. 12, sí, cuadras. Y la hago tantas veces, esa en la marcha. ¿Viste? Y no me acuerdo, fíjate. Bueno, nada, con Diego sí hemos sido amigos durante muchísimos años, y hemos compartido formas de pensar. Aparte es un tipo muy divertido y amigable, entonces uno conserva estas amistades por afinidad. Ya te digo, afinidad de carácter, afinidad política, porque es una persona pensante, y yo ya a esta altura de mi vida... selecciono los amigos. A esta altura de nuestras vidas ya. De nuestras vidas. Selecciono los amigos con los cuales me gusta hablar de todo, pero sobre todo de los temas que me parecen importantes, y no forzar relaciones. Si no va, no va. Por supuesto que hay gente con la que uno no coincide y toma un café y punto, pero es más lindo juntarse con gente que uno tiene afinidad para profundizar, para divertirse y no que las cosas no sean tensas. Y bueno, la militancia en el sindicato de aeronavegantes, yo fui como Diego, tripulante de cabina durante muchos años. No volábamos juntos porque por varias razones, porque teníamos casi el mismo cargo, entonces teniendo el mismo cargo teníamos a cargo el avión cada uno, luego él estuvo mucho tiempo en internacional y yo no, y son dos sectores donde las tripulaciones no se juntan. Bueno, la vida de tripulante es muy linda, ¿no? Algún día vamos a hablar, yo creo que hemos hablado acá. Hemos hablado, sí. Sí, porque hay que sacarle un poco los mitos y todo eso, somos casi normales. Y bueno, nada, nos hicimos amigos y luego Cecilia, vos sos muy, muy, muy militante, mucho más que yo realmente. Todavía sí. Sigue yendo con todos los chicos que tienen entre 20, 30 o menos, a todas las marchas, a la Plaza de Mayo. Algo que a mí me inculcó Alicia Castro en esos años. Yo jamás había estado en marchas así tan grandes. ¿Te acordás cuando marchábamos con los camioneros al lado de Moyano? Multitudinario, sí, era Moyano y Palacios. En esa época Palacios estaba vivo. Era el secretario general de UTA, de colectivos. Y era la parte combativa. Y bueno, nada, íbamos a la Plaza de Mayo y bailábamos, le hacíamos marchas a la empresa cuando la privatizaron. Teníamos una actividad muy grande y la prensa nos ayudaba mucho. Y Moyano le pedía a los camioneros que cuidaran a las chicas. Ah, es cierto. Que yo estaba dentro de las chicas porque es un gremio bastante mayoritario de chicas, de mujeres. Sí. Y él todavía no estaba deconstruido. No. Entonces eran las chicas y los muchachos que cuidan a las chicas. La piba. Nosotros, claro, nosotros nada, viste, que nos cuiden, está re bien. Bueno, una pregunta para ir empezando a meternos en el tema. Que nos compete, es compete. ¿Cómo ves el sindicalismo ahora en este país tan raro, tan diversificado, tan que cada uno va por su lado, con tantos negociados? Se ve que hay mucha corrupción. Bueno, el sindicalismo ahora está como muchas veces estuvo en Argentina. La verdad, el sindicalismo combativo existió en pocos momentos y ha tenido malos momentos y feos resultados, ha sido perseguido. Y bueno, el sindicalismo tiene mala prensa, por algo será, pero horrible frase la que acabo de decir, pero se relaciona mucho el sindicalismo con la plata y con la administración de los bienes, de los afiliados, que se supone que no es voluntario y que pareciera que no hacen nada, cuando el sindicalista en realidad es el que te garantiza a vos que puedas decir que mi secretario general es un vago. De todos modos, no tendrías sindicato si no estuvieran, no tendrías convenio de trabajo. Le marca un piso salarial que en realidad es para todo el país. Exactamente, para los afiliados y para los no afiliados. Ese es el asunto que en muchos gremios no se entiende y que, bueno, a veces te cuesta un poco de trabajo también. Yo me acuerdo, a nosotros nos costaba trabajo representar a quienes nos odiaban y no se querían afiliar y no se afiliaban. Y tenían los mismos beneficios que nosotros habíamos logrado y que eran bancados por los afiliados. Claro, porque ¿por qué lo querían? ¿Por qué lo hacíamos? ¿Porque somos buenos? Y bueno, sí, la verdad, éramos buenos. Pero vos lo que tenés que tratar de hacer como buen gremialista es que no se baje el piso. Entonces, si va a haber afiliados o trabajadores de tu actividad de primera y de segunda, está mal porque el convenio de trabajo nacional, ¿cómo se llama? La ley de trabajo. Contrato. La ley de trabajo no te permite que haya trabajadores por la misma actividad cobrando distintas haberes. Entonces, bueno, vos tenés que pelear por un piso, y se pelea por salario y por condiciones de trabajo, básicamente. ¿Cómo está? Me preguntaste vos, y está bastante, bastante descomprometido. Una pregunta, ¿los sindicales, los sindicalistas, los sindicatos, son peronistas? No, No, los sindicatos no son peronistas. Incluso hasta tengo dudas de que algunos dirigentes por ahí de otros movimientos que se dicen peronistas realmente lo sean. Tengo dudas. ¿Y qué pensás cuando lo escuchás a Macri y dice, ah, estamos en Qatar, todo funciona perfecto, no hay sindicatos, no hay leyes de trabajo, no hay leyes de despido, no hay absolutamente nada? El emir es el que decide todo. Bueno, también todo. Hubo en el lapso de no sé cuántos años 6.500 muertos y explotados que vivían en containers, así que evidentemente haciendo, eso se olvidó de citarlo. Haciendo los estadios. En Emir estamos hablando, sí, sí, en sí, Qatar. Sí, en Qatar. Sí, eso no les importa, te cuentan lo que quieren. Mira, yo parezco Aníbal Fernández, pero es un tilingo realmente. O diría Messi, es un bobo, porque realmente no podés hacer un tipo que fue presidente hacer ese análisis que parece, con todo respeto, al comentario de una señora que está en la cola de la feria. Me parece que tenés un poquito más de elementos y tomar otros elementos para armar una frase. No creo que nunca haya ido a la feria, mira, creo, Máximo. Sí, pero los comentarios son iguales, mira, o no sé, tienen más sentido por ahí. Pero es bastante hueco y bastante superficial y le dan su espacio y no le repreguntan. Entonces, ¿qué es lo que pienso? Y pienso que es un limitado. La verdad que es un presidente que hemos padecido y espero no padecerlo nunca más. La verdad que me tiene un poquito preocupado. Pero es un referente a lo que no se debe volver. Ojalá se entienda tal cual lo decís. Porque no hace 1000 años, hace muy poco. Y está eso y está peor que eso. Primero porque ellos plantean, estoy hablando de la oposición, ellos plantean que va a ser peor, más rápido, más fuerte. Y por otra parte hay otro sector que está más a la derecha, más a la persecución, más a los despidos, más a la quita de derechos. Entonces, y pensar que hay gente que es bien de clase media que votaría eso, y creo que te estás refiriendo a Milei. Uh-huh. Y lo que pasa que lo que no se ponen a pensar que Milei estuvo en un acto de Vox, que Vox es ultraderecha, yo digo siempre que está, que son los primos hermanos de Hitler, de Mussolini, de Franco. Uh-huh. Y que todos cantaban en esa, incluso a Milei, volvamos al 36, que es volvamos al franquismo, volvamos a la derecha, y estuvieron 40 años asesinando personas que no pensaban como ellos. Ahora, ¿realmente los que están con Milei piensan así? ¿Saben lo que van a votar? ¿Que van a sacar derechos a todo el mundo? Sí, yo creo que, bueno, digamos, vos dijiste pensar que hay gente de clase media. Y yo cuando vos me dijiste eso, bueno, pensé una cosa y después me fui dibujando a la gente con la cual hablo, fui repasando rostros en mi cabeza, y hay de las dos. Hay gente que se consideran por su chatura, por su convicción tan, tan vulgar y pobre, que sí, que está bien lo que plantean, que hay que sacar derechos, que hay que desaparecer el Estado. Y hay otros que no tienen mucha idea, ni quieren tenerla, porque no es muy difícil googlear simplemente quién es Milei. Acá hay una idea de, por ejemplo, la derecha es buena, la izquierda es mala. Uh-huh. Lo que es blanco es bueno, lo que uh-huh. es negro es malo. Uh-huh. Lo que es del Estado es malo, lo que es privado es bueno. No, ahí ya nos estamos yendo al... Bueno, pero la gente piensa, hay que privatizar, hay que privatizar. No, eso ya lo pasamos a eso. La gente sigue votando, vamos a ver qué pasa ahora. Bueno, pero hay que privatizar, y hay que desarmar las compañías, hay que vendérselas a los amigos, porque ya, viste, ese colmo que ya lo hemos pasado, se los han vendido y regalado a los amigos. Otra de las cosas importantes que pesan siempre son los medios, porque los medios de comunicación mayormente son de derecha y los medios más antiguos también son de derecha y tienen intereses, están intereses económicos, intereses de sacar derechos, de privar a la gente de que sea feliz, de que disfrute, de que no tenga la posibilidad, no sé, de comprarse un televisor y estar en su casa y irse de vacaciones. Todo eso siempre, los medios generan eso, estimulan a eso, ¿no? O sea, o que tenés que esforzarte demasiado para poder conseguir algo que por ahí lo podríamos tener todos. Sí, básicamente, sí, quitar la alegría. Nos estuvimos viendo los otros días. Se presentó claramente. Parecía raro y parecía una canción melódica, eso de que nos quitan la alegría. Pero es la verdad, si ellos logran quitarnos la alegría, la felicidad, o bueno, nada, estar cómodo, estar previsible, el asunto de la incertidumbre que quieren meternos. Empezó con Esteban Bullrich, con que decía que había que aprender a vivir en la incertidumbre. Yo siempre digo macana. Boomerang, mira cómo está pobre Esteban Bullrich. Es una macana eso, porque si realmente vos tenés que vas creciendo y vas progresando para poder saber, como Cristina lo dijo, ser previsible, saber qué podés hacer, saber si vos podés ahorrar para un auto y no, si lo vas a poder mandar al mismo colegio, si vas a poder comprar una campera al pibe, que sea previsible, eso es muy importante, cualquiera lo, te da tranquilidad. ¿Vos te creías que podías tener una campera que te gustaba e irte de vacaciones? Bueno, Cecilia, contanos qué es lo que estás estudiando. Pero lo vas a comentar la carrera después que volvamos de estas canciones y la publicidad de la radio. ¿Qué es lo que estás estudiando? Y nos lo decís muy después. Muy bien, como te mande. Vamos entonces con dos temas. Uno de Axel, Te voy a amar. Y otro de Fito Páez, Tendré que volver a amar. Poco decir que eres mi luz, mi cielo, mi otra mitad. Es poco decir que daría la vida por tu amor y aún más. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a porque me das tu amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Es poco decir que soy quien te cuida como ángel guardián. Es poco decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Ya no me alcanzan las palabras, no, para explicarte lo que siento yo y todo lo que vas causando en mí. Lo blanco y negro se vuelve color y todo es dulce cuando está en tu voz y si nace de ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me amor sin medir. Quiero vivir la vida entera junto a ti. Te voy a amar y hacerte sentir que cada día yo te vuelvo a elegir porque me da. Tu amor sin medir. decir que en un beso tuyo siempre encuentro mi paz. Tu vida privada ya no existe, desapareció. Así los dinosaurios, las miradas, los besos, los abrazos y el amor. No existe más la luna, todo navega en un río de fluido virtual. Y todos deseamos ahogarnos allí en locura y violencia real. No sé qué tanto miedo tenés de mí, yo soy mucho más normal que tantos idiotas que juegan a vivir escondidos detrás de sus normas. La vida es imprecisa y no hay salida, Lady J. Sabes que el amor es una máquina perfecta para rodar, rodar, caer. Tendrás que aprender, tendrás que aprender. Perder ese miedo a amar. Tendrás que volver, volver a nacer. Tendrás que aprender. Si queda claro que no existe solución. Cuando arreglas un dínamo por un lado, por otro te explota el motor. El hambre arrecia fiero en las entrañas de la tierra. Y todo ese dinero malgastado aún no generó conciencia. No sé por qué te asusta tanto perder o morir. En una cama limpia con tu Cristo de marfil. Ya están casi todos muertos, eso vive enfrente tuyo. Eso recién ahora te da miedo, porque el revólver que apunta a tu cara ahora sí que es tu asunto. Tendrás que aprender, tendrás que nacer. Tendrás que volver a amar. Tendrás que sacarte tu bello antifaz. Tendrás que saber mirar. Yo sé que no soy nadie, no me creas tan estúpido. Un tarado presumido que se equivoca sin parar. Pero nunca tuve miedo a quitarme el disfraz. Porque cuando estoy desnudo también siento libertad. Hay que tener cuidado de los Judas del traidor, porque te hacen sentir que el hijo de puta siempre sos vos. Si algo sé de mi vida es que nunca le solté la mano a quien amaba. Sin embargo estoy tirado por haberme abierto tanto a quien confiaba. Tendré que aprender, tendré que aprender. Tendré que aprender a amar. Tendré que volver, volver a nacer. Tendré que volver a amar. Tendré que volver a amar. El mundo me repugna y por momentos también me repugno yo. No sé lo que me pasa, pero tampoco creo que lo sepas vos. La plata de la cocaína que nos metemos en la nariz arruina tantas vidas que no querés pensar por dónde empezar a salir de aquella habitación que cuando eras un niño era una flor tecnicolor y ahora es un pantano Doberman lleno de vicios, excesos, rabia y rencor. Yo sé que te perdí, mi amor, pero aún queda algo bueno en mí. Voy a regar ese jardín para volver a hacerte feliz. Tendré que volver, tendré que volver. Tendré que aprender a amar. Tendré que poder volver a nacer. Tendré que volver a amar. Tendré que encender la luz otra vez. Tendré que aprender a amar.

seguimos acá en Me Asomo por una radio muchas voces en la 98.1 para Capilla, San Esteban y alrededores, para todo el universo, www.unaradio.org.ar. El teléfono de la radio, 3548-570-333. Y en diferido, los miércoles y viernes, perdón, por Radio Municipal San Esteban 88.7. Buenos días, San Esteban. Seguimos acá con nuestra amiga militante y ahora estudiante, Cecilia Verdura. Cecilia, ¿qué es lo que estás estudiando para que la gente sepa que puede estudiar esa carrera a cualquier edad? Mira, no es cualquier edad, es mi edad, que no es cualquiera, ¿eh? Bueno, pero si una persona de tu edad te está escuchando, sabe que puede estudiar y realmente... Soy grande, sí. No sé cómo haces con... Yo tengo el... Cerebro. El disco rígido, sí, el cerebelo. El disco rígido ya cerrado. Claro, que vendría a ser el... Sí, sí, es... Mira, yo tengo la misma edad que Cristina, tengo 69 años. Tengo una carrera ya hecha... Ya he cursado el profesorado de historia, que me ha dado muchas satisfacciones personales porque no lo he ejercido, no he ejercido la actividad porque realmente era incompatible con mi trabajo. Pero bueno, como me gusta todo eso y me gusta la política, dije, ¿por qué no usar una hermosa universidad que tengo? Yo vivo en Buenos Aires, yo vivo en la provincia, en San Martín, en Villa Ballester. Hay una universidad que se llama UNSAM, que es la Universidad de San Martín, que es una de las 19 universidades que se hicieron durante... ¿Pero para qué ponen universidades en el conurbano si nadie se va a recibir ahí? No, que no. ¿Quién decía la Vidal? Yo me voy a recibir. No, y hay incluso no quisieron ir a esta sesión en el último congreso, en la última sesión de congreso para las 8 propuestas. Pero bueno, me metí en esa universidad contentísima, es más linda que no se puede creer, con teatros, con canchas de fútbol. Te rejuvenece. Es una buena onda. Y mis compañeros, que tengo desde 18 hasta gente de 50, 60 años, ojo al piojo. Pero bueno, ciencias políticas, que no lo dije, estoy estudiando ciencias políticas. ¿Qué materias tienes, así como las más importantes, las que más te gustan? Y las que más me gustan, por ejemplo, son relaciones internacionales a diferentes niveles, economía, porque uno no sabe nada de economía y ahí aprendes, metodología. Bueno, son materias que tal vez no las puedo explicar muy bien en qué consiste, pero es metodología de aplicación cualitativa y cuantitativa, que te sirve para analizar las cosas y poder analizarlas, ya sea en un discurso o ya sea en un estudio, en un paper, como le dicen ahora. Estado, bueno, las básicas de todo el mundo, ¿no? Filosofía y toda antropología, todo eso. Y, perdón. Por ejemplo, relaciones internacionales es una de las que más me gusta. Y teoría del Estado, al nivel que la estudiamos nosotros, porque hay una teoría del Estado en todas las carreras introductorias. Historia, en historia internacional, historia americana, historia argentina, la cual me fue muy bien. Relaciones internacionales es lo que vos dijiste que más te gusta. Lo que más me gusta. Bueno, te hago una pregunta. Referente a... estaba escuchando en televisión ayer y decían que Macri es el único presidente sudamericano que apoyó un golpe de Estado al de Evo Morales. ¿Qué? Y es increíble eso. Y la gente lo tiene que tener bien en claro. Y aparte, cuando Evo estaba en peligro, tampoco le dio la posibilidad de refugiarse en Argentina. Al contrario, lo dejó a la deriva. ¿En qué anda esa causa? Porque es una causa que a mí me parece que es muy grave, y aparte de haber mandado municiones para reprimir a los bolivianos. O sea que se duplican los errores y la crueldad. Sí, ahí se manejó, como decía Dani recién, se manejaron con los medios como hacen todo, primero ocultando y después confundiendo, ¿no? Que no eran armas, que no estaban. Ahí estuvo el compañero nuestro, ¿ves? El compañero con B, ¿cómo se llama? El con el que le gustaba una periodista bomboncito ese lindo Basteiro me salió. Estaba el Basteiro que... Había dos Basteiros. Sí. Dos hermanos, uno flaco y uno gordito. Sí, este es el flaco. Sí, el gordito bajó de peso y sacó un libro muy bueno. Está muy bueno, de aerolíneas. Bueno, gracias a la denuncia... Ariel Basteiro. Ariel, sí. Y nada, yo me lo encontraba todas las marchas. Viste, su cargo tiene todo un trasfondo ganado, ¿no? Bueno, ¿en qué quedó eso? Yo no te lo puedo decir, porque eso, viste, va a la justicia y yo realmente, yo creo que nos faltaría una parte. Bueno, pero para eso están los abogados. Es una causa que está abierta, creo, ¿no? Yo creo que sí, y si no debería estarlo, porque es un delito, es de aplicación... Es un delito también haber intentado magnicidio y está abierta esa causa, sigue, ¿no? Me parece que... Y si vos querés saber algo, te digo que no te vayas a los medios de la oposición porque no pasó nada, ya no se habla más nada, nunca más. Fue un invento de Cristina para ellos. Fue un invento y lo naturalizamos, es decir, ese es el problema que tenemos. Mira, recién estaba escuchando el discurso de Cristina. Un poquito de discurso, porque está hablando cuando estamos hablando en este nosotros. Momento, pero viste como nosotros. Ella compite así con nosotros. Sí, nosotros vamos a perder como en la guerra, pero no importa. Ella decía que estamos atravesando un problema de que no es un hecho antijurídico, sino que es un hecho ajurídico. ¿Qué quiere decir? Que no existe directamente. No es que está mal, no existe. Dice, pidió que los ciudadanos se despabilen y vean cómo este partido judicial los afecta, porque se creen que le afecta solo a Cristina, por ejemplo. Cuando, por ejemplo, con el asunto de las prepagas, se saca un decreto, un decreto diciendo que las prepagas tienen que mantener su precio, van a la justicia, sácate. Bueno, acá mira, me escribe una amiga que va a venir el jueves que viene, me dice... bien, Cristina dijo que no renunció a ser candidata, sino que no admite ser proscripta. Sí, dijo, yo no me iba a someter a alguien que estuviera condenada. Eso fue lo que dije, que yo no me iba a someter, no iba a someter mi partido a alguien que estuviera condenada. Y bueno, es una hermosa frase, es una hermosa actitud, porque nosotros tenemos muchas expectativas en Cristina, porque realmente... Sabemos lo que vivimos. Después habló. Y la oposición también sabe lo que vivió, porque nunca como en ese momento las empresas, las compañías de estos hegemónicos que son los dueños del país tuvieron tantas ganancias como en esa época. Es increíble que le traten de matar, digamos, directamente, habiendo tenido las mejores ganancias. Incluso el campo también. Obviamente, el campo toda la vida. Bueno, pero es histórico el querer matar y parecemos que renacemos como el ave fénix. No se lo puede matar al peronismo. No. ¿Por qué? Porque la gente está... Y bueno, después hablo del asunto de la coparticipación, que es lo más importante en este momento, pero pidió que ya lo había dicho, que cada uno tiene su bastón de mariscal y que no lo deje y que lo tome y que no pida permiso. En todo caso, si algo sale mal, después pide disculpas, pero que no lo abandone a su bastón. Bueno, vamos con dos canciones, Marcela Morelo y Diego Torres, Chau. Me puedo equivocar. Y Marcela Morelo, te está pasando lo mismo que a mí. ¿Y a vos, Cecilia, te pasa lo mismo que a mí? No, pero se puede equivocar, como dijo Cristina, pide perdón. Vamos con esas dos canciones y volvemos. Ahora que me voy, me puedo equivocar. Pero quedándome, nos lastimamos más. Puedo equivocar y puedo no saber voy a aceptar la condición de lo que soy. Porque soy así, no voy a cambiar. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero es desigual. Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando mal. Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más. No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro. Ahora que me voy me puedo equivocar, pero quedándome nos lastimamos más. No voy a olvidar que fuiste para mí un tesoro. Baby, yo te quiero bien, pero no me dejas. Voy a cruzar los límites que no soporto más. Baby, yo te quiero bien, pero eres igual. Una vida no vivida plenamente te rompe la mente. Me voy porque la estoy pasando. Preguntas si me vieron pasar. en el cruce de San Esteban, La Casita del Arte, de lunes a viernes, de 10 a 14, por la tarde, de 17 a 20, sábados, de 10 a 14. Venta de tapas de fibro fácil para tarros de diferentes medidas. Rojo a los muros, verde al oscuro. Bandejas, cajas y portarrollo. Acrílicos bases de pintura a la tiza. Barnices, lacas, EQ y monitor. Pastas y crayones. Molduras de flores mandalas, tapas para frascos, etiquetas de té y condimentos. Píntame un árbol que no envejece. También podés venir a tomar clases de arte decorativo, yoga integral, elongación y gym. La Casita del Arte. ¿Dónde estamos? En el cruce de San Esteban, en local 2. Contactanos por clases al teléfono 1158-253808. Mundo nuevo, píntalo, nena. La Casita del Arte. La Casita del Arte. Colorea tu vida. Como siempre, desde Librería Nahual acompañamos a Me Asomo, Diego y Daniel. Aquí estamos. Siempre es bueno tener a mano un libro, para vos o para los chicos, con novedades en libros, oráculos y tarots. Te esperamos. Librería Nahual, en La Techada. Bueno, voy a mandar un saludo muy especial a todos nuestros auspiciantes, a Forrajería Uritorco. Que nos acompaña desde el comienzo del programa. Desde el comienzo del programa. Hace 7 años que están con nosotros. 7 años. Un privilegio. Desde el año 2015. Hipólito Yrigoyen, 122. La mejor atención para comida para nuestras mascotas, gatos, perros, pajaritos. Tienen de todo. Y bueno, y ahora con sus nuevos dueños, que son divinos. Oishi, cafetería y heladería, en la entrada de la galería Luz del Sol, enfrente a la Plaza San Martín, a metros del Bancor. Siempre Cristian con la mejor sonrisa para mí. Café es riquísimo y la chocolatada que siempre pido con una mafalda. Así que vayan a Oishi, buenísima la atención también. Está Firulá, verdulería, dietética y vivero, en Rivadavia 415, también a pasitos del Bancor y a media cuadra de la plaza. Tienen de todo y vayan porque les va a encantar. Pueden comprar fruta, verduras, plantitas para hacer regalos. Si uno habla de alfajores en Capilla del Monte, los alfajores son Achalay, en Diagonal Buenos Aires 153, de Argentina. Los mejores y alfajores Achalay, mejores no hay. Nahual, librería. Nahual, quien dice Nahual es en el templo, en La Techada. Si tenés que hacer un regalo, querés leer, si te gusta leer, Alejandra y Octavio te dicen qué es lo que podés comprar. Si no lo tienen al libro, te lo consiguen. Realmente divinos son. 891 Todo Pileta, en López y Planes 387, en La Cumbre. Para hacer el pedido, Andrea, de los insumos de la pileta, anota este teléfono 3548-576899. La Casita del Arte en San Esteban es una artística nueva con Romy y Francisco. Están en la ruta 38 y en el cruce con San Esteban. Ahí te están esperando, hacen cosas lindísimas y para comprar regalos de reciclados muy muy lindos. Y las berenjenas encantadas de Lola Magnolia y licores, solamente por pedidos al 3548-601700. Y realmente son las berenjenas más ricas de todo el planeta. Bueno, seguimos acá con nuestra amiga militante y ahora estudiante, Cecilia Verdura. Verdura como la verdulería, es así, ¿no? ¿De dónde viene ese apellido? Ella es de origen vegetal. De origen vegetal, muy bien. Como hiedra venenosa que actuaba contra Batman. No. Bueno, la verdura es buena, ustedes saben. Sí, oíme, ¿qué es la coparticipación? Porque uno escucha hablar de tanta, ¿qué es la coparticipación? ¿Y qué, cuál es el problema que estamos sufriendo los argentinos ahora? Bueno, ahora, en realidad el problema de la coparticipación viene de antes, del 2000, del 2020. ¿Cuándo se creó? ¿Tenés idea? Sí, no me acuerdo la fecha, pero creo en el 94, en el 94. Ajá, ¿y qué es? ¿Qué es? La coparticipación, exactamente, la coparticipación es un fondo creado por las provincias que deben devolverle o girarle a la nación impuestos de carácter nacional. Por ejemplo, el IVA, por ejemplo, el impuesto al combustible, por ejemplo, ARBA, que es el impuesto a la propiedad. Entonces, la nación los recoge y los distribuye, los reasigna. ¿Con qué criterio los reasigna? Con criterios de superficie y de necesidad. Y mira, y de población también, ¿no? Sí, los tres elementos, tenés razón. Bueno, ¿qué pasó? Durante el macrismo, a Macri se le ocurrió quitarle un porcentaje de ese porcentaje de redistributivo que tenía la provincia y dárselo en ese momento a la Reta, dárselo a la ciudad, como si la ciudad necesitaría. Hoy mira, Cristina volvió a hablar de eso, dijo, perdón, en la provincia son 300.000 kilómetros, la Cava son 300 kilómetros, Cava tiene asfalto, luz, gas, cloacas, y bueno, la gasta en macetas y en el lecho, ¿no? Estaba pensando una cosa, decirle, perdón que te corte, pero por ejemplo, La Matanza y Cava tienen más o menos la misma cantidad de superficie y la misma cantidad de habitantes. ¿No es un despropósito y una falta de equidad que la ciudad de Buenos Aires reciba tanto y La Matanza en comparación nada? Nada, y no es solo con La Matanza, lo puedes comparar con Avellaneda, dice, es lo que le están dando o lo que le querrían dar a Cava es lo que gastaría Avellaneda en 6 años. Lo que gasta Cava en un año es lo que gasta Cava, no me acuerdo cómo es en este momento, pero la proporción es 10 a 1 con Quilmes. Y, o sea que la relación se desbalancea. Bueno, volviendo a la coparticipación. Macri le hizo un regalito. Fuera de toda legalidad. Por un decreto. Un decreto. Entonces, cuando subió este legal, gobierno. Pero no es. Es injusto. Que es leal, pero no es justo. Sí, eso. Se ve. Cuando llegó este gobierno, dijo no, perdón, porque eso era formaba parte de nuestra redistribución. O sea, con un decreto de Fernández, dijo que vuelva a la provincia. Bueno, Alberto Fernández. Alberto, este señor, sí, el presidente nuestro, dijo que vuelva a la provincia. Que vuelva a la provincia el porcentaje que tenía antes. Ajá. De que Macri le sacara. ¿Que vuelva a la provincia o que vuelva a las provincias? Que vuelva a la provincia. De Buenos Aires. Pero, ojo, estamos hablando que es redistribución esto. O sea, todas las provincias en un momento pusieron una cantidad de dinero y la provincia de Buenos Aires se llevó una cantidad de dinero. ¿Por qué? Es por su superficie y su población, como se lo llevó Catamarca, etcétera. Bueno, en este momento fueron a la justicia y la justicia demoró y a fin de año les hizo el regalo de decir no, en realidad está mal. Nunca debieron devolverle a la provincia lo que le quitaron, entonces vuelve a la Reta, vuelve a la a Cava. Y claro, el hacer eso le obliga al gobierno nacional a buscar los fondos. ¿Con qué le va a pagar? Tiene que sacar fondos de donde no tiene. Pero no era que la Reta le debía ahora a la provincia, porque la Corte Suprema dijo que debía ser de tanto, por ejemplo, 2,95, y le habían estado dando 3, algo, entonces la diferencia se la tiene que devolver la Reta a la provincia. Bueno, ese es un cálculo que sería la segunda parte, pero suponiendo, paremos la mano, porque primero hay un fallo. ¿Qué es ese problema? El fallo está. Entonces, ¿qué hacemos con el fallo? Le decimos lo que dijo Alberto Fernández, que es inaplicable, que es absurdo, que es imposible, y lo desconoce, y bueno, lo calificó de todas las formas que se puede calificar el fallo. ¿Qué es lo que está pasando ahora? Cuando Alberto dice... Este fallo es inaplicable porque yo no tengo dinero, no puedo sacar, ya tengo aprobado el presupuesto, no les puedo pagar. Ahí ellos dicen que desconoce el fallo. En ningún momento el gobierno nacional desconoció el fallo. No lo puede desconocer. Aparte, lo puede discutir, lo puede... Alberto le pagó a la Reta con bonos. Entonces, después que dijo que el fallo era absurdo, dijo, bueno, de todos modos, te voy a pagar. Y fue que le pago con unos bonos que están hechos especialmente para trabajar entre las provincias. Se hizo incluso para una deuda que había con Santa Fe. Y le pago con bonos y los cobrará cuando los pueda cobrar. ¿Para qué? La Reta puso el grito en el cielo. Está en contra de esa decisión de pagarle de esa forma. Seguro que va a apelar la Bueno, resumiendo, ¿cómo estamos entonces? Y estamos esperando que la Reta realmente le pida a la justicia que tome algún tipo de medida, porque no, el que no va a aceptar el fallo va a ser él en este caso. Pero, y los de la justicia son amigos de la Reta, bueno, o sea que queda todo en casa. La justicia son los cuatro jueces macristas. Bueno, vamos con música y después venimos con nuestra última parte final. Iván Noble y Rosario Ortega Seminare y Lito Nevia, Solo se trata de vivir la versión original, que me encanta. Quiero ver, quiero entrar, nena, nadie te va a hacer mal, excepto amarte. Vas aquí, vas allá, pero nunca te encontrarás al escaparte. No hay fuerza alrededor, no hay pociones para el amor. ¿Dónde estás? ¿Dónde voy? Porque estamos en la calle de la sensación, muy lejos del sol que quema de amor. Te doy pan, quieres sal, nena, nunca te voy a dar lo que me pides. Más es que nunca comprenderás a un pobre pibe. Esas motos que van a mil, solo el viento te hará sentir. Nada más, nada más. Si pudieras olvidar tu frente a mí, sé que tu corazón diría que sí.

Hoy, todavía hay cavernícolas que provocan incendios. Córdoba es uno de los 10 lugares del mundo con mayor riesgo de incendios forestales. No realices quemas agrícolas, no quemes basura, no hagas asado en espacios sin habilitación. No seas cavernícola, no seas el culpable. Por la época de sequías y la imprudencia de unos pocos, los cordobeses estamos en situación de incendios extremos. Toma conciencia urgente. No quemes basura y restos de poda. No tires colillas de cigarrillos o fósforos encendidos en el campo, bosques o zonas arboladas. Si se inicia fuego en el pasto y no alcanza intensidad, apágalo golpeando la llama con una manta o bolsa, si es posible, mojada. Si estás en situación de riesgo, seguí las instrucciones de los bomberos o autoridades a cargo. Pedí asistencia llamando a la policía al 101, a bomberos al 100. Si ves un foco activo, llama al 0800-888-38346. Seguimos acá en Me Asomo y estamos llegando a la última parte del programa que compartimos con Cecilia, nuestra amiga. Fue un poco confuso lo de la explicación de la coparticipación, pero es como si fuera una bolsa que se divide entre todas las provincias con la cantidad de territorio, cantidad de personas, y ya hay un porcentaje establecido para cada uno. Cuando mandaron la policía de la provincia a la capital, Macri les regaló un porcentaje mayor de lo que era, y bueno, y ahí se armó el despelote para clarificarlo un poquitito, y ahora quieren volver a realmente a lo que debe ser. Bueno, Cecilia, vamos terminando, nos vamos despidiendo, esperamos que a los oyentes, a nuestra audiencia, les haya gustado el programa, con lo que hablamos, preparándonos para el fin de año. Gracias por la visita. ¿Cómo viste Capilla esta vez? La vi linda, sí, la vi linda como siempre, la vi fresquita, el clima estuvo maravilloso y la vi con lluvia, traje la lluvia, como varias veces he venido acá, de a poquito, tampoco es un despelote acá, llueve, tendría que llover mucho más, pero bueno, la vi muy bien. De mí muy bien, la verdad. ¿Qué deseas para el año que viene, que es un año electoral? Para que no cometer el mismo error, no tropezar con la misma piedra como generalmente hacemos los humanos. Claro, creo que nos tenemos que comprometer un poco más. Dejémonos de desidia. Yo entiendo que la gente no quiera involucrarse en política, pero que se involucre como ciudadano, nada más. No es ser política, es hacer, actuar, trabajar de ciudadano y tratar de informarse. Ya sabemos que los medios no informan, ocultan y deforman la noticia, no te dan información. Entonces aprendamos a buscar, si no entendemos, preguntar, averiguar, chequear, todos más o menos nos podemos meter en Google, en Minuto 1, en Página 12, Página 12, C5N, Tiempo Argentino, chequeado.com. Hay un montón de lugares donde, y bueno, y si uno quiere hacer zapping y ver qué es lo que dice la oposición, te sirve muchísimo, pero también te tenés que tomar un antiácido. Lo que digo es, comprometámonos cuando lleguen las elecciones y sepamos a quién votar. El asunto de que es distinto y es el cambio, tengamos mucho cuidado. Yo estoy muy cansada de escuchar de que es distinto y es el cambio. Ya lo tuvimos, es un cambio, es el cambio que ya conocemos. No es un par de zapatos que hay que cambiarlo, es una cosa muy seria. Si tenés una jubilación, o si, y mismo si estás trabajando y tenés un sueldo, acordate que ese sueldo va a bajar y te van a sacar los derechos. Y no nos olvidemos, como decimos siempre, que PAMI, cuando estuvo Macri, no tuvo más los remedios gratis y la gente tomaba un remedio o pagaba la luz. No nos olvidemos de eso, no volvamos otra vez con esta misma gente. Sí, la verdad, y aparte lo están diciendo, no tienen ningún problema. Vamos a ir más rápido, más fuerte, más preciso, y vamos a apretar más el cinturón. Y vamos a reprimir incluso. Daniel, tus últimas palabras, porque bueno, se escuchaba un murmullo, ¿algo querías decir? No, es que estaba, me habías enviado recién un video sobre lo que está pasando en el monte Chalpaquí, acá del otro lado de la sierra, y en la ruta de San Javier y toda esa zona, que están queriendo establecer la autovía por ahí, pero sin ningún tipo de cartelería, sin ningún tipo de información, y los vecinos de la zona están reclamando, están denunciando que tanto el intendente de Las Rosas como de un pueblito de ahí cerca están involucrados, y especialmente el encargado de vialidad de provincia es el que está autorizando todo eso, sin informar al pueblo, sin informar a nadie. Tenemos que estar atentos como ciudadanos, como estos vecinos están allí reclamando, han sido maltratados, los han tapado las cámaras, los celulares para que no filmen. Entonces, bueno, llamémonos a conciencia a todos, porque Córdoba es una provincia de riesgo constante con el tema de las sequías y con la falta de agua, y ahí quieren lotear, hacer... Cuando vos decís riesgo constante, yo creo que lo más riesgoso son los gobernantes. Tal cual. Así que bueno, que podamos entonces estar atentos a eso y apoyar ese esfuerzo y ese trabajo que hacen personas, ciudadanos como vos, como yo, que reclaman sus derechos. Bueno, así que nos vamos preparando para nuestro último programa, que va a ser el jueves que viene. Cecilia, gracias por haber venido. De nada, chicos. Daniel, presentar las dos canciones que vamos a escuchar, y nos vamos yendo, y esperamos que les haya gustado el programa de hoy en día, como dicen los chilenos, hoy día. Nos vamos con Claudia Brandt, Desde que te fuiste, y León Gieco, El final, de su último disco, El hombrecito del mar. Así que nos encontramos este próximo jueves, como todos los martes y jueves, de 19 a 21 horas, por una radio Muchas Voces, y los miércoles y viernes en la radio municipal de San Esteban a las 9. Hasta el jueves. El sol se levanta sin tus ojos, cuando la luna brilla sin piedad, siento que nada siento más que ausencia, y tu nombre se me va, se me va. Cuando asoma el recuerdo de tu risa, soplando sobre un mar de soledad, siento que nada soy sin tus caricias, y hasta el aire se me va, se me va. Desde que tú te fuiste, como un mendigo te estoy rogando. Desde que te perdiste entre las sombras sigo buscando, y ya no tengo más que este pobre corazón deshaciéndose de amor. Desde que tú te fuiste, desde que tú te fuiste, mi alma sola vive penando. Desde que te perdiste las noches paso desesperando, y ya no tengo más que este pobre corazón deshaciéndose de amor. Desde que tú te fuiste, thank you.